arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. De la mañana, volvemos con este Enredando las Mañanas, días lunes desde San Luis. Estábamos, ¿y a dónde nos vamos? No, y estábamos escuchando hermosa música. Buscaba ahí, compa Matías, Dura Tierra, la canción Trinchera. Y las 10 y 47 de la mañana se nos pasó volando ya. Sí, pensé rapidísimo, que eran las rapidísimo. 10 recién. Bueno, le damos la bienvenida, saludito a nuestras columnistas, por favor, que las hacemos venir un día lunes hasta la bulla. Estamos con Carolina Espinosa y Constanza Rosales y Biglia para que nos compartan su columna Puentes de Diálogo. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, vinimos el lunes, hace como un mes ya. Hace un mes. Sí. Hola, buen día. Sí, un mes después estamos de nuevo en la bulla, en el programa, para presentarle nuestro informe especial, hablando de diferentes temáticas. En el último programa hablamos de la situación de los jubilados y las jubiladas en la provincia, y ahora, bueno, traemos un nuevo tema para dialogar. Hermoso. Bien. Bienvenidos y bienvenidas a Puentes en Diálogo, informe especial para Radio La Bulla y Red de Medios Alternativos. Queremos presentarte qué sucede con las personas con discapacidad en San Luis. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve la vida independiente y la eliminación de barreras que generan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos, laborales, educativos, deportivos y sociales. Nací siendo hipoacúsico, nací sordo prácticamente, entonces realmente no sé en lo que es escuchar el viento que se escucha en la ventana. Está la diferencia que no te integrás, en las reuniones hablan y vos estás perdido. Y esas personas que entran en la discapacidad de grande. La gente no entiende al discapacitado muchas veces, no entiende. La sociedad no está preparada laboralmente. Entre una persona normal y un hipoacúsico, te agarran, ¿entendés? Y capaz que es un genio, ¿viste? Capaz que no. Ya está difícil para todos, imagínate, para un hipoacúsico, para un discapacitado en sí. Y cuesta ese equilibrio de humanidad. Y ahora con los tiempos que se vienen, la nueva política más agresiva, más difícil se nos hace para nosotros, ¿viste? Para los que tenemos una discapacidad. Después de los reclamos y las marchas masivas en muchos puntos del país y que el Congreso rechazara el veto promulgado por Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, apunta a garantizar derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, El lunes 15 de septiembre, el presidente de la Nación anunció por cadena nacional el proyecto del presupuesto 2026, que, a pesar de ser menor que en el año 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández, prevé un aumento del 17% en salud, 8% en educación y un incremento del 5% para pensiones por discapacidades y jubilaciones. Pero, ¿no debemos conocer de dónde vendrán los recursos para el financiamiento? ¿El incremento del presupuesto por nación tiene en cuenta los costos de vida que están viviendo las personas con discapacidad? A mí me gustaría que salga esa ley, porque yo no cobro ni pensión, no cobro nada. Para mí es difícil porque yo tengo que ir al médico y todo eso. En este sentido, la Ley de Emergencia en Discapacidad implica financiar las pensiones no contributivas por discapacidad para quienes poseen un certificado único de discapacidad, no registren ingresos superiores a 2 salarios mínimos y pasen una evaluación socioeconómica. El Certificado Único de Discapacidad es un documento que certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado. Después de que la Ley de Emergencia en Discapacidad fuera aprobada por el Congreso, Javier Milei la vetó y eliminó más de 110.000 pensiones, argumentando que el kirchnerismo las entregó de manera estratosférica e irregular, y que su gobierno actual busca mantener el equilibrio fiscal. También expresó preocupaciones sobre el costo fiscal del proyecto, asegurando que no existen los recursos para la actualización presupuestaria del sector de la discapacidad. ¿Por qué mantener las metas fiscales es más importante que garantizar los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con aquellas personas que necesitan una pensión pero no pueden tramitar el certificado único de discapacidad? Otra afirmación del gobierno fue que existían irregularidades en la entrega que el presidente anterior había otorgado para aquellas personas que realizaron el trámite. Un caso puntual fue el trámite de un beneficiario que había presentado la radiografía de un perro para solicitar el certificado único de discapacidad y acceder a las pensiones. Lo cierto es que la solicitud emitida con la radiografía del canino no fue aprobada por la Agencia Nacional de Discapacidad. Por ende, el gobierno divulgó información falsa para legitimar la eliminación de los derechos de las personas con discapacidad. El certificado único de discapacidad es muy difícil obtenerlo. A mi mamá le costó muchísimo poder lograrlo, por ejemplo. Primero que todo, una persona con discapacidad tiene que comprobar la discapacidad que tiene. Tenés que tener todos los estudios más o menos al día, todo renovado. Y después sacar turno y esperar que la Junta Médica de acá en San Luis te den un turno para que traten tu discapacidad, ¿no? Y te preguntan por qué querés el certificado. Sí, es muy difícil conseguirlo. Tenés que comprobar la discapacidad que tiene, y a veces cuando eso pasa sentís por ahí pena o un rechazo importante que no podés explicar. Recordamos que las obligaciones del Estado en Argentina deben garantizar leyes que protejan sus derechos, asegurar la igualdad de las personas con discapacidad ante la ley y fomentar la accesibilidad. Otro de los discursos que utiliza el gobierno de Milei para incrementar el odio hacia este sector es afirmar que las personas con discapacidad están sobrerepresentadas. Es decir, que los gobiernos anteriores han estado otorgando pensiones y certificados a aquellas personas que no tienen discapacidades. Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad realizado por el INDEC, se calcula que en Argentina el 10% de la población mayor de 6 años tiene algún tipo de discapacidad. Proyectando este número sobre la población total estimada en el censo del año 2022, que fue alrededor de 46 millones de personas, se calcula que 4.700 millones tienen algún tipo de discapacidad, pero solo 1.300.000 cobran una pensión. La provincia de San Luis, según los datos del INDEC, tiene una población de 500.000 habitantes. Esto significa que aproximadamente 54.000 personas tienen alguna discapacidad, pero solo 16.000 tienen el certificado único de discapacidad. Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad por ahí el único lugar donde sociabilizan o tienen un vínculo es en un centro terapéutico. Y a veces cuando esa función termina, después quedás en tu casa, el único vínculo que tenés es tu familia. También estaría muy bueno que tuvieran lugares de esparcimiento. Escuchamos a integrantes de Activismo Disca, una organización social de San Luis que lucha por los derechos de las personas con discapacidad, buscando visibilizar sus necesidades, combatir la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y la participación plena en la sociedad. Mi nombre es Micaela Coria y junto con Mariana Paolucci, Macarena Ferreira y otra gente, profesionales, también mujeres, empezamos a generar un espacio que después se transforma con el nombre Activismo Disca, cuyos objetivos es el disfrute, el goce, hablar de lo que hablan adultos y adultas en espacios de disfrute. Disca surge porque hicimos una pregunta de investigación, luego realizar una cartografía, que la pregunta era ¿dónde están las personas en situación de discapacidad por fuera de las instituciones educativas y de rehabilitación? Escuchamos a Ignacio, profesor de educación física. La sordera la notaba como muy discriminadora. Yo mi seguridad lo lograba mi confianza conmigo mismo entrenando. Yo descargaba mi angustia, mi energía entrenando. Entonces yo me sentía seguro con mi destreza, con mi fortaleza, y yo encaraba por ese, canalizaba por ese camino. Yo hago ciclismo, natación, montaña, gimnasia. Como que lo tengo la sangre, el deporte. Y eso se lo transmito a mi hijo, a mi esposa, a mi entorno, que viene acá y le digo que uno es lo que piensa, uno es lo que hace, uno es lo que come. Soy de esas personas que se levantan temprano, me gusta madrugar, preparar el desayuno para mi familia y tener todo listo para repartir mi esposa a su trabajo, mi hijo a la escuela y yo ir a mi trabajo. La discapacidad, cada uno tiene sus rasgos, sus características, y bueno, uno va madurando su discapacidad también, como que se lo va aceptando y se hace más llevadero. La vida, como dice por ahí, es dura pero maravillosa. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. En el sitio web de La Bulla habrá una noticia donde ampliaremos esta problemática abriendo nuevos interrogantes sobre la situación de las personas con discapacidad en San Luis. Una producción de Carolina Espinosa y Constanza Rosales y Biblia, estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis, en el marco del proyecto de extensión La Radio y la Comunidad, presentando Puentes en Diálogo, el informe especial para Radio La Bulla y Red de Medios Alternativos. La luna se levanta, mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecido memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales, al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile, me busco en infierno. Bueno, y así estaba sonando la columna de Puentes de Diálogo con Carolina y Constanza. Qué lujo escucharles a hacer esta este compendio de un tema muy complejo que hemos venido atravesando en todo el país. Queríamos una se nos había escapado alguno de los puntos de esta lucha de las personas con discapacidad por la ley de emergencia en discapacidad. Acá lo teníamos a este compendio. ¿Ustedes cómo lo trabajaron para poder sintetizar estas aristas que presentó este tema? Y bien territorial. Sí, bueno, mucho lo que hicimos fue obviamente abordar lo que está pasando con la ley, pero también tener en cuenta lo que es el día a día. Porque capaz que, no sé, me ha pasado a mí, cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, de la otra persona. Entonces quisimos como con el informe mostrar eso, mostrar que sí, obviamente lo de la ley impacta y muy fuerte, pero el día a día también, y es como una lucha también ahí. Entonces, bueno, con el informe quisimos dar como esa otra mirada, digamos. Sí, y también problematizar y poner en diálogo, poner en pregunta. La situación, el estado de situación. Poner en pregunta el estado de situación y también los discursos, también para deslegitimar la lucha para las personas con discapacidad. Esto de, por ejemplo, le dan certificado único de discapacidad a cualquiera. Nadie que haya tenido que tramitar un certificado o que sea familiar, acompañante, diría eso por lo engorroso que es, lo burocrático y también lo deshumanizante, podríamos decirlo. De decir cada 2 años tener que comprobarle al Estado que seguís teniendo una discapacidad, que seguís siendo sordo, que seguís sin poder caminar, que seguís con alguna discapacidad intelectual, es deshumanizante, es humillante. Y como bien decía un audio que es un integrante de Activismo Disca, que ha tenido que ayudar a su madre a transitar la tramitación del certificado único, que te sentís hasta mal. Como decir, tengo que ir y comprobar que tengo una discapacidad, que me hagan un montón de preguntas, que cuestionen si tengo o no tengo, que tenga que actualizarlo. Si me fuera a sanar, entre muchas comillas, porque no hablamos de sanar, es las discapacidades. Claro, una condición. Claro, permanente. Además las discapacidades las da el entorno físico, el entorno mediático, los recursos, el entorno social, eso es lo que le otorga las discapacidades a las personas. No las tienen por sí solas. Sí, es más, en un audio, bueno, Ignacio, que es profesor de educación física, que está trabajando en el gimnasio de la UNCL, él, en un momento, con la charla ahí con nosotras, nos cuenta que a él le costó tanto ir a la escuela. Porque claro, él no escuchaba bien, por ende no podía escribir bien, y él lo cuenta como que sí, como que fueron momentos bastante duros. Entonces es como, al fin y al cabo, vuelvo, ¿no? El día a día es pesado y cuesta y realmente a uno le hace mal. Sí. El día a día es pesado en general, las instituciones, ir a la escuela, trabajar y demás. Y transitar los espacios también. Sí. Particularmente en San Luis, donde las veredas no son las mejores, donde las rampas no son las mejores. Y encima, si el Estado te persigue, te estigmatiza y tenés que comprobar de mil formas tu discapacidad, bueno, es tremendo. Ese Estado que debería estar acompañando es el que de un tiempo a esta parte ha venido a perseguir. Y ustedes lo han podido, con las voces de personas con discapacidad, mostrárnoslo a ese día a día que nos están diciendo, al menos lo advertimos con mucha precisión. Les agradecemos mucho este trabajo minucioso que han realizado. Bueno, compañeros. Gracias, muchas gracias. Y también a todos los que se han sumado. También tenemos, bueno, a Activismo Disca, que acompaña. Y eso también es darle como valor. Porque, bueno, a veces a mí me ha pasado, bueno, ¿cómo abordamos este tema y demás? Y es como, bueno, hay gente que está como para dar una mano, y Activismo Disca, por suerte, estaba... bueno, pudimos escuchar. Que Activismo Disca se dedica, ya como para cerrar, o se problematiza, ¿dónde están las personas con discapacidad fuera de las escuelas, fuera de los centros de rehabilitación? ¿Dónde están? No los vemos, ¿por qué? Bueno, sí. por todas las complicaciones y todas las trabas que nos pone el entorno, nos ponen las instituciones, nos pone el Estado. Bueno, ¿dónde están? ¿Por qué no tienen espacios de recreación? ¿Qué condiciones necesitan para que existan los espacios de recreación? Porque son sujetos y sujetas con derecho, con derechos a recrearse, a salir y a existir en el mundo como cualquiera. Sí. Y la movilidad que muchas veces en personas así con situación de dificultad para llegarse a X lugar, ya sea para una actividad recreativa, para una cuestión de salud, para una cuestión administrativa, la padecen. Y quería acotar una cosita más acerca de toda esta hermosa columna que retratan realidades tan crudas, tanto acá como territorialmente, como en otras partecitas del país y del mundo. Pensaba también todo lo que se genera en la parte administrativa, en cuestiones de la persona administrativa que tiene que darle la aceptación nuevamente a un certificado que la persona que venga se va a justificar que, mira, estoy con parapléjico o lo que sea, o hay otras dificultades que no se pueden ver a simple vista. Pero toda esa tensión, el estrés, que genera en la parte administrativa, como así también la respuesta a malos tratos, pero porque el sistema te va generando ese círculo vicioso, que te miren feo, que se canse, porque también del otro lado, que no voy a justificar a nadie en este caso, pero sí se genera un círculo vicioso de malos tratos, de angustia y todo, también de la parte administrativa que tiene que darle, que tiene que seguir órdenes de arriba. Sí. Exactamente, el foco está también en las órdenes de arriba. Claro. También probablemente la precarización de los trabajadores y las trabajadoras administrativas en los roles del Estado. Uh-huh. Y bueno, y toda esta bajada que todos necesitamos trabajar y uno tiene que cumplir con su trabajo porque, y más en el contexto actual, que si no te gusta, bueno, andate. ¿A dónde? Claro. Sí, porque muchas de esas personas administrativas que tienen que renovar un certificado de terminan en estado de estrés, de situación de debilidad en salud con certificados, ausencias y eso, porque le genera el mismo trabajo injusto en este caso. Sí, la estructura, bueno, estatal es la que y burocrática de estos roles administrativos es la que genera y promueve también todo esto. Sí, y en este tiempo se ha agudizado porque, bueno, como hablábamos en la columna recién, con Osvaldo dices, la situación económica apremiante repercute en el día a día, en todos los ámbitos y en nuestras relaciones interpersonales. Compleja la situación. Por lo pronto hemos escuchado una hermosa, excelente columna, un compendio que nos viene a sintetizar todo lo que está atravesando la comunidad con discapacidad del país. Así que les agradecemos muchísimo, Caro, Connie, por el tiempo, por el compromiso y la responsabilidad con la que están atravesando aquí en La Bulla y en la RMA con sus columnas. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, después vamos a tener una nota web donde vamos a seguir ampliando. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. C08 de la mañana y está enredando las mañanas, el informativo de la RMA hoy por La Bulla sigue rodando. Nos avisa Mati, que lo tenemos acá al lado. Sí, ya estamos listos con nuestros compañeros. Estamos conectados con compañeros del Radio Tierra Campesina, a ver si nos pueden escuchar desde el otro lado. Me parece que están haciendo la introducción, ¿no? Bueno, vamos a ver. Por lo pronto nosotros no tenemos retorno. Habría que... Ahí van a ir apareciendo. Nosotros todos los lunes que estén regando las mañanas sale desde La Bulla, disfrutamos entrar en diálogo con Radio Tierra Campesina de Jocoli Mendoza para compartir un poquito las noticias locales. Vamos a ir esperando... Ellos también en un programa en vivo... en esta mañana, entre nosotras, y hablando de mate, devuélveme el mate que no volvió más. Ahí estamos esperando conexión. Bueno, les contamos que acá en la provincia sigue siendo una mañana muy cálida, muy hermosa, con una temperatura que va a elevar en el transcurso del día, seguro, seguro. Bueno, y que el fin de semana llovió el sábado, que estuvo, no sé, a mí me agarró, el viernes llovió y ahora hace calor, no, yo me quiero morir. No. Sí, veníamos anunciando eso, las inundaciones de acá en diferentes partes de la provincia y acá en esta zona donde está habitada la radio, mucho cloacal. Sí, y aparte, bueno, se hace difícil, ¿no? El caminar y demás, ir al centro, es como, bueno, yo allá en Juanaco, ahí donde vivo, bueno, muchos árboles tirados había, que impedía el paso y demás, y bueno, hoy salí a caminar un poco a la mañana y sigue igual, pero bueno, la lluvia trajo eso. Sí, y en la ciudad, donde el agua corre como un río, es imposible cruzar cualquier calle, bueno, y las inundaciones que hubo en otros barrios de la ciudad. Sí, totalmente. A ver si estamos pudiendo encontrar con el dúplex. Dijo que ahí le estamos escuchando. Venite por el barrio, yo te doy mi salario. Ahí estamos, parece. Con lindo eco estamos, ¿eh? Eco. Esa, no, esa. Está de más el eco. No sé por qué se conoce. A ver, no. Bueno, estamos intentando conectarnos no por teléfono, sino de manera por Jitsi, por Meet, pero hay una linda conexión, pero con duplicado. Así que mientras vamos conectando, vemos si podemos conectar, seguimos escuchando musiquita y este Enredando las Mañanas sigue sonando. Ya preparo el corazón pensando en Maimara. Hoy quisiera disfrazar el alma y no recordar todo lo que me costó llorar tu partida. Hoy vidita esta canción será mi despedida. Ay carnaval, devuélveme la alegría, que no me ha curado ni el vino y ando penando noche y día. Al mojo, albahaca pa'l carnaval. Si el invierno terminó y la fiesta ya va a empezar, si en la puna digo adiós, mañana te voy a olvidar y mi vida volverá desde Jujuy otra vez a soñar. Ay carnaval, devuélveme la alegría. Ay carnaval, devuélveme la alegría. Cúrame el vino y ando penando noche y día. A ver si nos escuchan allí los compañeros de la bulla. Ahora sí, no hay eco, le escuchamos con perfección. ¿Cómo están ustedes allí, compañeros de Radio Tierra Campesina? Hola. Muy bien. ¿Cómo andan todos? Bien, con una mañana radiante aquí en la ciudad de San Luis, un sol fantástico, así que no nos podemos quejar, ni viento ni nada. Esperemos que ustedes estén igual. Está bastante, no hay viento. Por está lindo, por está lado. Lindo, sí, está hermoso, sol radiante. Exacto. Sí señora, sí, está muy lindo el día, hay que decir. No tenemos nada de qué quejarnos entonces. La verdad que no. se quejan porque se quejan así de llenos que se quejan. Claro, claro. La vida nos sonríe, nosotros acá, ¿qué vamos a estar ahí quejándonos? La economía está perfecta, sobra trabajo. Cuéntenos quiénes andan por aquellos lados. Noé, te reconozco la voz, pero no sabemos quién más está por ahí. Por acá está Cintia, Mati ahí en los controles, y tenemos a Caro y a Constancia, que son estudiantes que venían a hacer una columna. Así que está llena la bulla. Mucha gente por ahí. Y por mucha ahí, bulla. Mucha bulla, sí. Y por ahí, ¿quién están? Dani, por Juan. Hola, Dani, el Juan Burba y el Fran Castro, que anda de cebador de mate, así que va y viene, va y viene. Es como yo. Nos tienen de cachiche, mira. No nos puede faltar el cebador de mate. No, por supuesto. Igual acá no lo vamos rotando al mate. El que lo agalla se ceba el mate y después lo pasa, ¿viste? Entonces como que no se cae sobre una sola persona. Buena idea esa. Está buena. Gracias, esa. Dani. Bueno, Dani, no tires ideas. Creo que no tires ideas. Que acá sí estamos bien. Bueno, compa, cuéntenos qué nos traen para compartir. Bueno, nosotros estuvimos la semana pasada en la ciudad de San Luis, en el primer Congreso Provincial sobre la Prevención del Suicidio que organizó el Estado Provincial, que nos pareció interesante en este contexto y en una provincia con altísimos índices de suicidio. Es una de las provincias con índices más altos de suicidio, la provincia de San Luis, que el Estado empiece a abordar estos temas. Por ahí advertimos que están un poco descontextualizados. El suicidio no es solamente una cuestión individual y solamente tristeza y depresión, sino que está muy ligado al contexto socioeconómico que estamos atravesando. Pero para saber un poquito más, estuvimos dialogando con una de las funcionarias organizadoras de esta actividad, ¿verdad, Sim? Así es, estuvimos ahí dialogando con Celeste García, que es suicidóloga y directora de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano, que actualmente está en la gestión, así que compartimos el audio. Mi nombre es Celeste, soy directora de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano, y bueno, hoy estamos acá reunidos en el Centro de Convenciones de La Punta. Estamos celebrando el primer congreso sobre prevención del suicidio y el tercer congreso nacional sobre intervenciones suicidológicas y comportamientos autodestructivos. Este congreso tiene como objetivo el poder poner sobre la mesa en la provincia de San Luis el abordaje de esta problemática que, bueno, que nos preocupa tanto y que hemos visto que en este último tiempo ha habido un incremento de casos, no solo en la provincia de San Luis, sino que a nivel mundial podemos hablar acerca de que hay una cuestión de salud mental que nos está afectando a todos. Así que bueno, en San Luis decidimos comenzar a hablar, romper un poco los mitos, las falsas creencias que hay alrededor de esto. Como que, por ejemplo, sobre este tema no se habla, sobre que si hablamos es peor, aumenta la cantidad de suicidios. Y bueno, a lo largo de esta jornada, en lo que va al Congreso, hemos aprendido de que en realidad debemos hablar, de que es un tema que tenemos que poder charlarlo con toda la comunidad, pero de manera responsable. El año pasado, en octubre, adherimos como provincia a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio. Esta ley está vigente en nuestro país, y bueno, y San Luis no había adherido, faltaba San Luis y Mendoza, de todas las provincias del país. Bueno, en octubre del año pasado adhirió el año San Luis, y bueno, hoy puntualmente está faltando la provincia de Mendoza, nuestros hermanos, que creemos que prontamente se van a sumar. Es importante la adhesión, porque hay un marco legal sobre el cual apoyarnos, sobre el cual trabajar y poder generar políticas públicas que miren esta temática, este problema. Así que bueno, hemos tenido, sí. No, para quién está destinado, quién es bienvenido. Ajá. Bueno, y así pasaba Celeste García, suicidóloga y directora de Emergencia Social del Ministerio de Desarrollo Humano. Una actividad bastante convocada para la parte, para la parte educacional, para la parte del sistema de salud y también para la comunidad LGBT. Muy, muy interesante eso. Se armaron debates muy lindos y problemáticas de la comunidad LGBT, en donde ahí fuimos parte de ahí la bulla metiendo ahí un par de bocados, porque como decía Noé anteriormente, el Estado piensa que es esto, ¿no? Depresión y listo, te vas al suicidio, cuando hay un montón de otros contextos que te hacen llegar y llevar esa, esa decisión muy silenciosa hasta que se concrete, ¿no? Uno de los casos que salía ahí en situación cuando se abría la charla para el público era qué pasa con las personas que se les corta la parte de hormonización y empiezan ahí a un estado de abandono que no era de propio individual, sino un estado del abandono del mismo estado. Así que bueno, fue bastante interesante ese congreso y sin respuestas por momentos. Cachetazos de realidad para los funcionarios públicos. Exacto, pero muy, muy, muy interesante y bueno, que se empiece a generar estas situaciones de congreso que sean más seguidas. También fue uno de los reclamos también. ¿Están por ahí? Sí, acá estamos. Muy interesante, la verdad, un tema que nos interpela muchísimo y que en los últimos tiempos nos ha interpelado mucho más, creo yo. Y está buenísimo porque hay que hablar, porque uno de los mitos que siempre te dicen es no se habla, no, al contrario, hay que hablar de esto. Tal cual, ¿viste? Esto de que no hablemos para que no se propague la idea, no, a nadie se va a despertar la gana de suicidarse porque escucha hablar del suicidio. Claro. Es como, al contrario, hay que problematizar sobre esto porque no es un problema individual, es un problema social que se agudiza por esta crueldad socioeconómica que estamos viviendo, que también es eso que en eso hay que hacer foco ahí. Sin duda. Bueno, les contamos por estos lados, hacemos un poquito de contexto. A mediados de este año, el gobierno de la provincia de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo, giró una iniciativa de la legislatura de Mendoza para derogar parcialmente la ley 6920. ¿Qué dice la 6920? Le reconoce la propiedad comunitaria a los pueblos huarpes de la Valle, del norte de la provincia de Mendoza, muy pegadito a San Luis, muchos de ellos además, allí solo con la división del río Desaguadero, y por supuesto la provincia de San Juan, donde la etnia huarpe ha tenido históricamente su desarrollo y sus lugares. Bueno, las comunidades huarpes se pusieron en alerta sobre esta posible derogación, porque si se derogaba la ley que ordenaba la expropiación a los titulares registrales de esa tierra, porque sabemos que esas tierras tienen mucho lío de papeles, y una vez que esa expropiación se concrete, se iba a hacer la entrega efectiva a las comunidades, se pusieron en pie de alerta diciendo, no, ¿cómo vas a derogar la ley si hace 15 años que existe y nunca se cumplió? La ley fue sancionada en el 2001. Bueno, a partir de esa iniciativa, una serie de movilizaciones, manifestaciones, se le planteó al gobernador Cornejo y a sus ministros, no se puede derogar esta ley, los huarpes no lo vamos a permitir. Y efectivamente el gobierno, de alguna manera, entendió razones y hizo marcha atrás con la posibilidad de derogación, y la semana pasada tuvieron ministro de gobierno, Natalio Mema, las comunidades, el intendente de acá del departamento y el abogado de las comunidades, donde firmaron un acuerdo para meter al juicio de expropiación que se viene realizando y que no ha tenido avances, para que finalmente la justicia dictamine la expropiación y se pueda hacer efectiva la entrega de las tierras a las comunidades originarias. Lo vamos a escuchar a Ramón Tello. Ramón es presidente de una de las comunidades, de la comunidad de San Miguel de los Sauces, que nos cuenta un poco lo que significó esta reunión que hubo el viernes respecto al reconocimiento, por supuesto, del derecho a la tierra por parte del pueblo huarpe. Lo de hoy es un hecho prácticamente histórico. Quizás las comunidades durante mucho tiempo recurrimos a casa de gobierno, manifestándonos, reclamando, y en fin, hoy no, hoy fuimos recibidos por el ministro de gobierno, el señor Mema, Natalio Mema, el cual, bueno, firmó un documento trabajado y elaborado desde las comunidades y el doctor Fidel Bustelo, en forma conjunta con el Estado, Y bueno, eso se ha presentado en el juicio de expropiación, donde, bueno, concretamente resumiendo entre palabras más, palabras menos, es que se cumpla con el artículo 4 de la ley, que es pasar las tierras a expropiar a nombres de la provincia para posterior entrega a las comunidades huarpes de la Valle. Es algo conmovedor. Ojalá que la justicia de Mendoza cumpla con esta ley. Cumpla con esta ley porque es el requerimiento. Una ley se hace para cumplirla. Y la justicia de Mendoza debe dar ejemplo en esto. Así que bueno, está esta presentación hecha en conjunto, donde ha trabajado Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno, el gobierno de la provincia y las comunidades huarpes. Y el doctor Bustelo, que es nuestro representante legal. Así que esto marca un momento histórico y el acompañamiento de el intendente de la Valle, nuestro jefe departamental, apoyando indiscutiblemente la causa de las comunidades huarpes en reclamo por su territorio, que es lo que reza la ley 6920, la ley de expropiación. Bueno, allí entonces Ramón Tello, presidente de una de las 11 comunidades huarpes del norte de Mendoza, del departamento de La Valle, que nos resumió un poco las sensaciones de esta reunión, de esta presentación como un hecho histórico y de verdadero resarcimiento respecto a este derecho que viene siendo vulnerado. Una cuestión más es, digo, para agregar a la audiencia, hasta que la justicia no haga la expropiación, se la dé a la provincia y la provincia se la dé a las comunidades, digo, se la dé, lo estoy diciendo medio simplificándolo demasiado, uh-huh, pero reconozca ese derecho, no va a estar terminado el asunto, digamos, pero bueno, ha sido un gran avance esto en estos días. Buenas noticias, y la verdad que es una muy buena noticia para el contexto, la verdad que para celebrar, compas, el hecho. Así que bueno, hay mucho protagonismo de los pueblos huarpes por estos días. Uh-huh. Ahí estábamos justo mientras escuchábamos el audio, recordando ahí de algunas de las tierras, el recorrido ahí de lo que conocemos y nuestra memoria visual nos ha quedado cuando hemos andado por La Valle y demás. Bueno, compas, les mandamos un fuerte abrazo desde acá. Siempre un gusto compartir estas mañanas con ustedes. Bueno, acá también. Seguimos tomando mate, un abrazo, seguimos enredando compañeros las mañanas y un abrazo muy grande a ustedes. Abrazo ahí para todos y todas. Chau, chau. Pasaba allí la conexión, la conexión con Radio Tierra Campesina. Logramos sortear los obstáculos técnicos del principio y compartimos un poco las noticias locales, las noticias cuyanas de que nos gustan. Como, y repetimos, siempre sí, es un gusto hacer estos duplex en vivo en ambas radios porque sale esa crudeza del vivo, aparte de los tonos y todo, esa crudeza de los vivos que hace particular estos enredandos bulleros, al menos. Sí. Me encanta. Bueno, ¿les parece que escuchemos música? Bueno, 11:28 de la mañana, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos sigue sonando. Vamos a preparar el mate y ya volvemos. Cuando vos no estás. Es como un suspiro mirar el cielo, sacar el pecho, pedir consejo y decir: lo vuelvo a intentar. Salgo en busca de algo que endulce, que me haga notar que no son senderos para ir andando, las luces te encandilan, perdés. Salgo y busco tu cara colorada de tanto andar, intento en vano seguirte el paso y llego sin un suspiro al final. Volver a empezar. Me levanto y salgo en busca de algo que está por venir. Es como un suspiro mirar el cielo, sacar el pecho, pedir consejo y decir: lo vuelvo a intentar. Enredando las mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Encontrando zafiros, encontrando destinos, encontrando zafiros, encontrando destinos, encontrando zafiros, encontrando destinos. 11:34 de la mañana, el Enredando las Mañanas llega ya a su última media hora, la mañana se pasa volando y estamos intentando conectar con Jaldía Ubabraca, activista palestina, con quien hemos dialogado, dialogamos con frecuencia en los Enredando las Mañanas. Jaldía ahora está en Grecia, así que la conexión no a veces no resulta fácil por los horarios y además por el nivel de militancia que tiene Jaldía. Mientras intentamos entrar en diálogo con ella, aunque sea para dialogar unos minutitos. Vamos a transitar un tema que nos interesa mucho en la Bulla y en la RMA, que está ligado a la lucha por los derechos humanos y concretamente la necesaria visibilización sobre las atrocidades que causó la última dictadura cívico, eclesiástica, empresarial, militar en Argentina. Y para eso, en San Luis, septiembre es el mes provincial de la memoria. Ya desde hace muchos años las organizaciones de derechos humanos han instaurado este mes como el mes provincial de la memoria. Y ahora, desde la Fundación Celebrar la Memoria, están trabajando en un proyecto para presentarlo en el Poder Legislativo y que, de manera formal, el Estado lo reconozca como tal. Esto porque en septiembre del 76, un cuantioso número de militantes jóvenes fueron detenidos, torturados, algunos de ellos desaparecidos y otros presos políticos que nos van relatando la historia. Se sucedieron un par de hechos emblemáticos y puntos de inflexión para la historia puntana, por eso es que septiembre es el mes provincial de la memoria. Vamos a leer este documento que dice que la Fundación Celebrar la Memoria propuso la realización de esta marcha en el marco de las actividades de septiembre, mes provincial de la memoria por la verdad y la justicia en San Luis. El sentido fue recorrer algunos de los centros de detenciones clandestinas de la ciudad vinculados a la memoria colectiva, los derechos humanos y la historia reciente del terrorismo de Estado en Argentina y particularmente en nuestra provincia. Este evento busca visibilizar, concientizar y construir ciudadanía, promoviendo la participación activa del pueblo y sus organizaciones sociales, en la convicción de que creando conciencia no repetiremos los errores del pasado y poder construir así un presente más solidario e inclusivo. En el mes de septiembre del 76, en la provincia de San Luis, la dictadura cívico, militar y eclesiástica sembró la provincia de terror, desatando un raíz de detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones de personas. Pero no podemos dejar de mencionar que durante el proceso desaparecieron en total a 54 compañeras y compañeros nativos de San Luis, cuyos nombres están inscritos en esta placa. Muchos de ellos en nuestro suelo y otros en diferentes provincias del país. También queremos honrar a los 88 compañeros que fueron detenidos en San Luis y enviados a distintas cárceles nacionales por años, y otros muchos, muchísimos, debieron sufrir el exilio interno y el destierro. Por estas razones, conmemorar en septiembre el mes provincial de la memoria, la verdad y la justicia es un acto simbólico y político que no solo honra a las víctimas, sino que también intenta fomentar un futuro más justo y respetuoso de los derechos humanos en la provincia, mostrando al país y al mundo que el nunca más en los sanluiseños es cosa de todos los días, para mantener viva y activa la memoria. ¡No olvidamos! perdonamos, no nos reconciliamos. 30.400 compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Para que lo escuche Milei! Bueno, y estábamos escuchando a Alicia Chiqui Lartigue, ella es integrante de la Fundación Celebrar la Memoria. Este momento en el que la escuchábamos fue del sábado 3 de septiembre, si mal no recuerdo, que después de la marcha que se realizó en sábado 6 de septiembre, que se realizó desde San Luis en tres puntos de que fueron centros de detención, clandestinos de detención en San Luis. Terminamos en Plaza Pringles, donde hay un monolito por la memoria, muy emotivo porque recorrimos tres excentros de detención donde se rememoró a los compañeros torturados, detenidos y desaparecidos en San Luis. Y allí explicaba Alicia Chiqui Lartigue un poco el estado de situación, ¿verdad, Mati? Es así. Bueno, en ese momento se pudo recordar a muchos compañeros, compañeras que fueron desaparecidos, desaparecidas de diferentes lugares de la provincia. Pues, por eso que escuchábamos ahí el audio que... en el que leían el comunicado justamente de la Fundación Celebrar la Memoria. Y este tema de la memoria nos resulta interesante poder recobrarlo, no solamente en marzo, como punto significativo por el Día de la Memoria, el 24 de marzo, sino cada vez que tenemos la oportunidad. Por eso es que septiembre en San Luis es la excusa perfecta. Cuando hablamos de... un punto de inflexión en la historia puntana es porque secuestraron y desaparecieron y torturaron a estudiantes, a militantes jovencísimos como Graciela Fiocchetti, Pedro Valentín Ledesma y Sandro Santana Alcaraz. En ese periodo, cuando el 24 de marzo del 76 irrumpía los militares en todo el país, también en San Luis ocurría lo mismo y hubo en marzo persecución a dirigentes políticos, militantes, desapariciones y torturas, y en ese momento fue encarcelado, derrocado el gobernador peronista Elías Adre junto a todo su gabinete, y allí también detienen a militantes populares de distintos signos políticos, y después concretamente en septiembre, el 20 de septiembre del 73, un operativo, un brutal operativo represivo, junto la policía provincial, junto con el ejército, detiene a Raúl Cobos, que fue asesinado, a Pedro Valentín Ledesma y a Juan Cruz Sarmiento. Pedro Valentín Ledesma sigue desaparecido, Juan Cruz Sarmiento fue un preso político sobreviviente del genocidio que impuso la última dictadura argentina. Y en la toma, en la localidad del norte de la provincia de San Luis, detuvieron a Graciela Fiocchetti y a Víctor Fernández junto a Oscar Trepin y a Ricardo Anglé. Fueron trasladados a dependencias policiales. Finalmente, luego, Fernández fue liberado y luego nuevamente detenido con torturas. Por eso decimos que septiembre fue un punto de inflexión en nuestra historia. Raúl Cobos muere tras recibir disparos. Su cuerpo fue entregado a sus padres y el de Graciela Fiocchetti apareció su cuerpo mutilado en las salinas del Bebedero de la provincia de San Luis, junto con otro cuerpo de un varón que en ese momento no se pudo identificar, ambos quemados. Graciela fue reconocida por su hermana, aunque las autoridades negaban su identidad. Fue enterrada como NN y luego recuperado su cuerpo en 1986 y entregado a su familia. Pedro Valentín Ledesma, el negrito, como lo llamaban sus compañeros, fue detenido y llevado a la comisaría. Fue secuestrado cuando iba con su padre y continúa desaparecido. Sandro Santana Alcaraz fue estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, detenido el 22 de septiembre del 76 por policías y aún continúa detenido. Por eso es que hablamos de la memoria activa, la necesidad de, como mencionan los compañeros de Fundación, celebrar la memoria y que septiembre empiece a sonar fuerte en la vida de los puntanos y las puntanas, porque la brutal persecución que sucedió en toda la provincia en el mes de septiembre, ese operativo brutal que cobró la vida de muchísimos compañeros que militaban para la construcción de un mundo más justo. No estaban armando la timba financiera, la especulación financiera que hoy nos impone Javier Milei con total impunidad, sino que eran personas jóvenes que estaban en los barrios, que daban clases de apoyo, que acompañaban a niños y niñas a las escuelas, que armaban comedores, que organizaban festivales, que organizaban espacios barriales para que mejorara la vida de los vecinos y las vecinas en los barrios populares, no solamente de la ciudad de San Luis, sino de localidades pequeñas como La Toma, y que fueron detenidos, torturados y muchas de ellas desaparecidas. No en vano sucedió eso, porque eran personas que estaban construyendo ese mundo mejor que efectivamente muchas queremos, y eran precisamente una alarma para los militares que vinieron a proponer otro tipo de sociedad individualista, neoliberal, con una negación absoluta de derechos, que es nada más y nada menos que la continuación de lo que estamos viendo ahora de la mano de Javier Milei, que vino a recortar los derechos, no de la mano de la brutal represión con armas, sino de maneras más sutiles, pero sí que lo estamos viviendo. quería remarcar los lugares que se recorrió en ese sábado 6 de septiembre, que fueron tres los centros clandestinos de detención aquí acá en San Luis. Uno de ellos, donde comenzó esta movilización, fue la Granja La Malia, ex policía federal, y la Jefatura Central de la Policía. Que ahí estuvieron... la movilización fue pasando por estos lugares. Sí. Y el Musal, que es otro lugar donde ahí se usó para detenciones. Sí. Que ahora, bueno, que es un museo en pleno centro de la ciudad de San Luis, pero que como espacio de la memoria, que sí existe en otras provincias, aquí todavía no está reconocido. Porque hay que decirlo, el gobierno actual de Javier Milei, este tema lo omite por completo. Y el gobierno anterior, atornillado por 40 años en el poder provincial, fue quien firmó la carta a Massera y entregó a sus propios compañeros militantes peronistas. Entonces hay todo un recorrido estatal en el periodo democrático en la provincia de San Luis de negación, de complicidad, que lleva mucho tiempo sacar a la luz, vislumbrar, dilucidar. Esa es la tarea que las organizaciones de derechos humanos en San Luis vienen haciendo de manera sostenida y que nos parece a nosotros desde La Bulla importante recuperar cada vez que tengamos la posibilidad. Por eso es que estamos siempre acompañando estas instancias. Y el viernes, este viernes, esta semana, 3 de octubre, se realiza el Festival por la Memoria, que se iba a realizar en Plaza Pringles el viernes pasado, pero hubo lluvia, entonces se suspendió. Un Festival por la Memoria que se realiza siempre en septiembre, este ya va a ser el tercero consecutivo cada año, y que participan artistas locales, poetas, intervenciones en los espacios públicos, para hacer de septiembre este necesario mes de la memoria en la ciudad, en la provincia de San Luis. Sí, y algo más que agregar respecto a la Fundación Celebrar la Memoria, es que están llevando adelante un trabajo muy bueno para presentar en la Cámara Legislativa un proyecto de ley que estaría bueno que desde las organizaciones podamos acompañar, y los medios de comunicación también ser parte de ese proceso. Porque lo que quieren hacer es que el mes provincial de la memoria sea algo institucional, ¿no? Uh-huh. Así que seguramente que el Estado se involucre. Exactamente. Que deje de negar esta fecha y este suceso en la historia argentina y la reconozca. Uh-huh. Así que cuando tengamos un poquito de más información, vamos a ir compartiendo el avance de este proyecto de ley. Así es. Bueno, podríamos seguir largo y tendido hablando de este tema, pero bueno, vamos a tener oportunidad. Por lo pronto, vamos a escuchar musiquita. Hace rato escuchábamos a Yara Suárez con una cantante puntana que nos compartió hace poquito su música, su disco, y a Jada, otra cantante colombiana, música femeninas que compartimos siempre en los Enredando las Mañanas y en La Bulla. Y ahora le pedimos a Mati que nos regale otra musiquita para ya entrar luego en el último tramo de este Enredando las Mañanas, cuando son las 11:53 de la mañana y sigue sonando el Enredando las Mañanas hoy por La Bulla desde San Luis. lento para avanzar. La va a llevarte toda la maleza que plaga. Bueno, y vamos al último bloque de Enredando las Mañanas, 11:55 de la mañana. No queremos dejar de mencionar, no pudimos conectarnos con Haldía Abubakra, que está en este momento en Grecia con dificultades para conectarse, pero nos preocupa lo que está el genocidio que acontece contra el pueblo palestino de la mano del Estado de Israel. Y para eso es que queríamos recuperar el diálogo con Haldía, que siempre nos da un pantallazo y una síntesis del estado de situación. Y en este momento, uno de los puntos que nos lleva a una de las aristas que nos lleva a hablar del genocidio en al pueblo palestino es esa flota de más de 40 barcos que está llegando, está próximo a Gaza, y Haldía era parte de esta flotilla, pero se bajó por cuestiones de seguridad. También por eso queríamos hablar un poquito con ella para ver esta arista que en algunos medios amigos ha venido hablando y diciendo el foco no es la flotilla y los activistas de la flotilla, el foco tiene que seguir siendo el exterminio que está sucediendo sucediéndose al pueblo palestino, y viene a ser la flotilla una herramienta para visibilizar lo que está sucediendo. Y hace unas semanas, unos días, cuando Haldía se bajaba de la flotilla, en sus redes digitales lo explicaba de esta forma. Compañeras y compañeros, gente que lleva siguiendo desde que estoy en la flotilla, quiero daros un anuncio hoy. Como veis, ya no estoy en la flotilla y quiero explicaros los motivos verdaderos de por qué no estoy en la flotilla. Recibí una llamada de la comisión legal de la flotilla donde me decían que por seguridad de las personas de origen palestino era mejor que no siguiéramos hasta el final. Además, después de las difamaciones y las publicaciones en la prensa sionista, señalándonos con nombre y apellido, diciendo que hay personas de organizaciones, según ellos consideran organizaciones terroristas, en la flotilla y difamando así a la flotilla, que por seguridad del resto de compañeras y de los barcos, la mejor forma era que no siguiéramos el camino. Al principio yo estaba decidida de llegar hasta el final, quería llegar a las costas de Gaza, a Gaza, pero bueno, todos sabemos que se barajan muchos escenarios. He debatido esto con mi organización, Masar Badil, y hemos pensado que por no darle excusas a este enemigo criminal que ya conocemos y sabemos hasta dónde puede llegar, lamentablemente gracias a la impunidad de la que disfruta desde siempre y de la inacción de los gobiernos y los organismos internacionales, pues podría causar cualquier daño a los barcos, a la flotilla, a nuestra gente, a nuestras compañeras y compañeros que están en una misión humanitaria no violenta para llevar ayuda humanitaria a Gaza y abrir un corredor humanitario y romper el bloqueo ilegal sobre la franja de Gaza. Se ha decidido colectivamente por unanimidad que yo no siguiera en la flotilla, así como también hay otras personas que han sido señaladas, también han decidido dejarlo hasta aquí. Esto no quiere decir que vamos a dejar de militar, no vamos a dejar de apoyar a la flotilla desde la tierra, porque hay mucho trabajo que hacer, hay que proteger a la flotilla, hay que seguir poniendo el foco en Gaza y en el asedio y en el bloqueo y en los crímenes de genocidio que se siguen cometiendo diariamente sobre nuestra gente en la franja de Gaza y en toda Palestina. Vamos a seguir defendiendo el derecho legítimo del pueblo palestino a defenderse y a resistir con todos los medios que hay a su alcance, desde las protestas no violentas, protestas no violentas, protestas no violentas, protestas no violentas, protestas. Bueno, y esos fragmentitos de lo que explicaba Jaldía a Bubraca sobre la situación por la que tuvo que ella salir de la flotilla, flotilla que en este momento está con más de 50 barcos, con activistas de 44 naciones navegando juntos hacia Gaza, es la flotilla civil más grande de la historia moderna. Y es una postura unida contra el asedio ilegal que Israel lleva sobre el pueblo palestino. Así que los ojos del mundo están puestos en esta flotilla en este momento, mientras el pueblo palestino resiste los ataques brutales del Estado Israel de la mano de Netanyahu, que anda paseándose por la ONU, pero que al mismo tiempo ha sido repudiado en la ONU, y eso no fue un punto menor. Urge el reconocimiento del Estado palestino, pero sobre todo, como también lo ha dicho Jaldía en otras oportunidades, urge poner fin al genocidio y al comercio de armas con la ocupación que tiene Israel sobre los territorios. Y mientras la población nativa de Palestina, de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, sigue siendo asediada en los territorios ocupados desde 1948, al mismo tiempo resisten a este genocidio, y no queríamos dejar de mencionarlo. Bueno, se nos acabó el enredando, Cinti. Volando. Sí, sí, rapidísimo. Y entendiendo esto de la flotilla, bájame un poquito, Mati. Entiendo que en días, 3-4 días, están anunciando esto, que si bien no perdamos el ojo en la flotilla, en Gaza, seguir ahí a todos estos uh-huh. barcos que llevan este corredor humanitario, que es el único fin para cuando arriben a Gaza, entre 3-4 días. Ya estamos. Llegamos al fin, Enredando las Mañanas. Mandamos un saludo grande y el miércoles está Enredando las Mañanas. Sigue desde Radio Semilla. Mañana no se pierdan la continuidad informativa en Radio La Bulla, que tomamos aire fresco desde Merlo con Radio Identia Comunitaria.